Visita omardavila.com. Una grata sorpresa para el público mexicano ha sido el nuevo programa de los domingos de televisión abierta del canal de los estrellas, donde Yuri presenta una noche de estrellas. La pasada emisión incluyó al grupo que ahora está en el primer lugar, que para beneplácito de muchos y diferencia de muchos otros artistas, tocó en vivo, a pesar de que es un grupo electropop, que sus canciones suenan mejor porque todas son electrónicas en el disco, pero lo hacen muy bien. Ellos son Belanova. Nova, otra semana más en el número uno con Cada Que. Top 20, número uno. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí. Así llegamos al final de una emisión más del Top 20 de Monitor Latino. Visítame www.omardavila.com. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.